todo el mundo baila. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Ya todo el mundo pide. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Lo bailan en España. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. También en Monte Carlo. Bailan en España.